Nos es grato estar nuevamente con ustedes junto a Juvenal Rogelio, que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, un abrazo grande y cordial para cada uno de ustedes y gracias también por estar en sintonía junto a nosotros, especialmente a la hora de analizar estos temas que son tan relevantes también para nuestra vida cristiana. Proverbios 22:1 dice lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué te parece este proverbio 22:1? ¿En qué conexión, en qué sentido lo estamos tomando en la conversación de hoy? Bueno, tal vez el término o la expresión que hoy día se utiliza no está en este texto, pero sí está inmerso en el contenido, y estamos hablando de lo que es el capital social que muchas veces se menciona. Y que es tan importante, especialmente dentro del contexto del objetivo que como cristianos perseguimos y como iglesia también. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al capital social? Bueno, si lo hacemos relacionándolo directamente con la forma como trabajamos con el dinero, hacemos que este dinero pueda crecer, sea adecuadamente invertido y a la vez también vaya creciendo, de la misma manera el capital social consiste en relaciones positivas y productivas que son tan valiosas como el dinero invertido. Y esto es lo que estamos llamados también, Raúl, a realizar como iglesia, y no debemos perder de vista, como dice Proverbios 22:1, que es de más estima el buen nombre que las muchas riquezas. Claro, hay dos conceptos. Tú ya mencionaste este capital social en cuanto al derecho mercantil y a la contabilidad, que se refieren a lo que es. Pero fíjate, en otras palabras, el capital social se constituye con los aportes iniciales, para que tú veas la relación que vamos a hacer un poquito. Social que se constituye con los aportes iniciales de los socios, dinerarios o no dinerarios, para que la sociedad, en este caso, desarrolle los negocios que constituyen su objetivo social. O sea, no se aporta para que hagan cualquier cosa, sino para que el objetivo inicial. Hay que invertirlo en la sociedad. Claro. Ahora, la iglesia tiene un objetivo, una misión. Cristo en Mateo 28, ¿no es cierto?, nos da, dice, por tanto, id a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Ahora, hay un capital social que es considerado la variable que mide. Fíjate, voy a leer una definición acá, me gustó, que es considerada la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales. Mira, el afecto, la confianza mutua y las normas efectivas y las redes sociales. ¿Qué te parece interesante esto, uno aplicándolo ahora a la iglesia metida en la comunidad? Aquí, dentro de nuestra iglesia, hay un capital social riquísimo que nosotros debemos aprovechar, pero afuera también lo hay. Y afuera uno, si logra ganarse como Jesús la confianza de ellos, ese capital humano perfectamente puede servir para que se engrandezca la obra del Señor, la obra que hay que hacer en realidad en este momento y en este tiempo que estamos viviendo. Ahora nos queda muy claro entonces, queridos amigos oyentes, que el capital social es de gran valor dentro del contexto de la predicación del Evangelio. Pero la pregunta que nos surge inmediatamente es: ¿cómo logramos trabajar con este capital social? ¿Cómo se genera la posibilidad de que la iglesia esté utilizando este tremendo potencial para el bien de las almas y para la predicación del Evangelio? Bueno, la respuesta es una sola: cuando nos unimos con los líderes de la comunidad, cuando les preguntamos a ellos cuáles son sus respectivas necesidades, cuando buscamos el consejo y luego hablamos con acciones, como recién se mencionaba, manifestamos amistad, cariño, simpatía, deseo de poder ayudar al prójimo, no cabe ninguna duda que estamos construyendo adecuadas relaciones con ellos, y esto, indudablemente, es capital social. Hay un texto aquí y nos muestra uno de estos libros maravillosos de Daniel, Daniel capítulo 6, 1 al 3, para que veamos el concepto de lo que es este capital social. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diese en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Las razones. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, coloquemos a Daniel en qué reinado estaba. Yo no escucho aquí que es Nabucodonosor. ¿O era Nabucodonosor? Aquí me dice Darío. ¿Qué quiere decir con esto? Que un personaje que tiene una postura, una delicadeza, una simpatía, se puede confiar en él, puede ser traspasado de un reino a otro y ser colocado, fíjate, colocado en un puesto de mucha importancia dentro del reino. Daniel sí que sabía de capital social, y eso queda muy evidenciado por lo que tú acabas de mencionar, Raúl, cómo su esfuerzo por él cumplir sus deberes con total responsabilidad, y especialmente, aparte de lo que es la simpatía, lo que es realmente la capacidad de poder ponerse también en el lugar de los demás, él manifestó, Raúl, una fortaleza de carácter que impresionó a quienes lo rodeaban. Esto lo dice una escritora cristiana en un libro llamado Patriarcas y Profetas. Por lo tanto, esto indica claramente que tanto Daniel como otros hombres de la Biblia ganaron la confianza y el favor de los así llamados paganos por su bondad, por su fidelidad, por su sabiduría, su buen juicio, las habilidades también que tenía para poder gobernar, y también por la noble vida que llevaban con total y absoluta integridad. No sé si tú has escuchado la expresión, yo pongo las manos al fuego por esta persona. Sí, una expresión muy delicada. Muy delicada, muy delicada. Cualquiera lo puede hacer. Y muchos se han visto defraudados con esta expresión. Y eso es terrible para la persona que ha puesto su confianza en ella. O sea, nos gustaría que nosotros como cristianos pudiéramos ser así, que la gente diga, no, yo confío en ellos. Ellos son personas que tú puedes decir algo, puedes hacer algo, puedes pedirle algo, y siempre te van a tener una salida, una solución. Y yo nunca he encontrado en ella que critique a las personas, sino que las ayuda. Oye, estas son características muy valiosas y son un capital social, un capital humano que debe ser de alguna manera puesto en las manos del Señor, y qué lindo resultado podría tener si así se hace. Y no cabe ninguna duda, Raúl, claro, que cuando este capital social es debidamente invertido en relaciones apropiadas con el prójimo, donde manifestamos también nuestra escala de valores y nuestras prioridades como cristianos, es algo que no va a pasar inadvertido en absoluto. De una u otra forma, a pesar de que a veces no nos demos cuenta, las personas no se están mirando, y de esa forma estamos dando un testimonio que esperamos sea favorable en relación a lo que queremos lograr finalmente. Y ese objetivo final es nada menos y nada más que la salvación de las almas. O sea, no solamente nosotros, sino que con otros podamos alcanzar esta maravillosa vida eterna que el Señor nos ofrece. Les agradecemos, amables oyentes, su compañía. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos próximamente. Será hasta la próxima, queridos amigos. Una bendición especial para cada uno de ustedes.